es un antojo de esos que hace tiempo que dejé. Ya me vuelve a perder. Y ya veré mañana si miro a la ventana, si sol se digna aparecer. Aún no he pensado en nada, no sé si tengo ganas de ver las flores florecer. Todo me atrapa, yo me encojo, se hunde el mundo encima de mi piel y le pego una pared. Miro a mi vida de reojo, no sé si está mal o si está bien y no lo quiero saber. Y doy pasos en falso y de repente salto, he vuelto a retroceder. Ahora no me caigo, para eso falta algo, ahí podría enloquecer. Vuelvo a manchar la madrugada con una tinta especial, tinta del mar, tinta salada que moja un viejo portal. Es esta ira, es esta rabia, lo pronto que viene y que se va. ¿Quién le dio permiso a entrar? Una caricia o bofetada cuesta tan poquito regalar, que no siempre es de verdad. Ya sé que me equivoco,